y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, saludamos a todos los usuarios y usuarias que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, de Marta Rondo en la producción general del programa, Fabiola Cecín en la preproducción, Soraya Tobar con la participación de Reina Marrero y Yufani Toledo en la conducción, Laura Ascensión quien les habla y Arianes Gutiérrez. Le invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabinas 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que si no nos escuchaste en vivo, puedes escucharnos a través de la página web www.bnv.gov.be. Hoy en Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, recordamos la memoria y el legado revolucionario que dejó el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Un 5 de marzo del año 2013 se hizo su siembra. Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, fue presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, murió a los 58 años tras batallar casi 2 años contra un cáncer, luego de realizar la mayor parte de su tratamiento en Cuba. Y es que el líder de la Revolución Bolivariana dejó como legado imborrable una patria libre e independiente, donde le transfirió al pueblo la importancia de la unidad y lucha para librar las batallas y alcanzar la victoria. De igual manera, un día como ayer, 5 de marzo, pero del año 2011, falleció la dirigente política Lina Ron, fundadora y presidenta del partido político Unidad Popular Venezolana, quien fielmente apoyó las políticas del presidente Hugo Chávez. El programa de hoy está dirigido a todos esos héroes, pero en particular en torno al nacimiento de Gabriel García Márquez, considerado uno de los mejores exponentes de la literatura hispanoamericana. Salió. Su pluma representa la independencia literaria y el realismo mágico, donde el artista desborda la fantasía con un estilo único, posicionándolo como el prodigioso don de contar. Así es, pero vamos con música, después con más de la vida de Gabriel García Márquez. Por aquí pasó con Hugo Chávez, de DJ Pablo Guzmán. Por aquí vestido de humo mi general que iba ardiendo, fue un silbo de tierra libre entre su mano y su sueño. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míresela, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en los cielos. Por aquí pasó su padre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero. Artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Óigale, óigale la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo, óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el gallo en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio. Por aquí pasó. inmenso Bolívar, inmenso, gallardo, eterno. Su voz hoy vuelve sobre este inmenso desierto. Solo no puedo desarraigarme del Caribe, No es del país, del Caribe mismo. No he podido desarraigar. Lo que pasa es que yo hace tiempo dejé de preocuparme por eso, porque hubo una época en que se considera una traición no vivir en Colombia. Y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo en que esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana. Porque además, yo soy tan refractario que tengo la impresión de que todos los viajes y todos los lugares en que he estado no han influido para cambiarme para nada. Yo soy tan crudo como cuando estaba en Aracataca. Eso que acaban de escuchar era un audio de archivo de aquí, de Alba Ciudad. Era nuestro grandote Gabriel García Márquez. Bueno, vamos a entrar ya en materia a hablar de nuestro grandote escritor, ¿no? Así es, como acordamos antes de irnos al corte musical, en virtud del nacimiento Gabriel García Márquez, ocurrido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Él creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba solo con 5 años a la población de Sucre, en la que don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa Santiago daría luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca con la joven y bella profesora Roselena Ferguson, de quien se enamoró. Fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Roselena le inculcó la puntualidad, el hábito de escribir directamente en las cuartillas sin borrador. Los varones siempre se enamoran de su maestro. Sí. En ese colegio permaneció hasta 1936, cuando murió el abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres al Sabanero y Fluvial Puerto de Sucre. De allí pasó interno al Colegio San José de Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. Aguaraban. Uh-huh. En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá. Una experiencia realmente traumática para el pobre Gabriel. El frío del internado de la ciudad de La Sal lo ponía melancólico y triste, embutido siempre en un enorme saco de lana. Nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía miedo al frío. El éxito de, por supuesto, 100 años de soledad, situó a García Márquez en la primera línea del boom de la literatura hispanoamericana. Esta vez sí me salió literatura, ¿ves? Y supuso el espaldarazo definitivo para aquel fenómeno editorial que, desde principios de los años 60, estaba dando a conocer al mundo la obra de los nuevos y no tan nuevos narradores del continente. Durante las siguientes décadas escribiría 5 novelas más y se publicarían 3 volúmenes de cuentos y 2 relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa. De los 15 años que mediaron hasta la concesión del Nobel, se destacan la colección de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada, la novela de Dictador, El otoño del patriarca, tema recurrente en la tradición hispanoamericana, y un nuevo prodigio de perfección constructiva y narrativa basado en un suceso real y alejado del realismo mágico, La crónica de una muerte anunciada. Yo con esa en periodismo 1 aprendí el qué de la noticia, total. A nosotros nos mandaron al liceo también, eso no falla. No, nunca. Considerada por muchos su segunda obra maestra, y sí, sí lo es. Te mantiene en suspenso hasta, desde hasta. Lo certificamos. En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió una noticia que hacía ya tiempo que esperaba por esas fechas. La Academia Sueca acababa de otorgarle el ansiado Premio Nobel de Literatura. ¿Qué tal? Así es. La ceremonia, a nuestra productora no le gusta el así es. La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo los días 8, 9 y 10 de diciembre. Según se supone, después disputó el galardón con el novelista británico Graham Greene y el alemán Günter Grass. Los invitamos a disfrutar del siguiente tema musical para luego compartir alguna de las obras de este resaltante Gabo Márquez. No hay más palabras. De Euporosha. Thank you. Buenísimo esa interpretación de No hay más palabras del grupo Euforia. Bueno, Biblioteca Viva, espacio radiofónico de libre lectura. Recordamos a nuestros usuarios y usuarias que estamos conversando sobre la vida y obra del escritor colombiano Nobel de la literatura Gabriel García Márquez, considerado un baluarte referente de la literatura latinoamericana por sus marcadas escrituras llenas de realismo mágico característico de su vida. Una de las mejores obras literarias del mago de la literatura. Comenzamos esta lista con la crónica de una muerte anunciada, publicada por primera vez en 1981. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en el año en español del siglo XX. Del periodo español El Mundo, la novela representó un acercamiento entre lo periodístico y lo narrativo y una aproximación a la novela policiaca. La historia contada se inspira en un suceso real ocurrido en 1951, en que el autor tomó la acción central, el crimen, los protagonistas, el escenario y la circunstancia, alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda crónica periodística. Interesante. 100 años de soledad. Esta novela, en junio de 1967, se publica en Buenos Aires, la primera edición de su obra maestra, 100 años de soledad, novela con la que obtiene notoriedad y hace de Latinoamérica la patria grande del realismo mágico, con la increíble historia de una saga familiar. Por esta obra, el escritor colombiano recibió el Premio Nobel de Literatura, una joya literaria. El Gabo eleva a la cumbre su realismo mágico en 1989 con su obra El General en su laberinto, en la que traza una apasionada pero extraordinaria historia de un general que liberó a países latinoamericanos. El texto es famoso en América del Sur, puesto que recrea la lucha de Simón Bolívar, trasladándose al siglo XVI en pleno proceso independentista. El amor en los tiempos de cólera. Gabriel García Márquez continuó cosechando éxitos al presentar una nueva forma de narrativa hispanoamericana. En 1985, cuando publica la novela El amor en los tiempos de cólera, una historia contada de manera atemporal, en la que se coloca viajar al lector junto a tres personajes de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, que se ven envueltos en un círculo amoroso en la costa colombiana. Pasamos a El coronel no tiene quien le escriba. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, tiempo en el que el Gabo inicia una respetable amistad con el líder Fidel Castro, viaja a Nueva York, donde es sorprendido por un grupo de cubanos armados y se inspira en la vida de uno de ellos para publicar en 1961 El coronel no tiene quien le escriba, una de las más célebres obras del escritor colombiano. Este ganó un puesto en la lista de las 100 mejores novelas del siglo XX. Noticia de un secuestro. Esta majestuosa obra, publicada en 1997 por García Márquez, cuenta la triste pero intrigante historia de varias figuras prominentes de Colombia que fueron secuestradas durante la época del narcoterrorismo, ejercido por los extraditables. Grupo encabezado por Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes colombianos más temibles en los 90, esta novela fue llevada en el 2008 a película con el guión adaptado por la argentina Aida Bortni y dirigida por el mexicano Pablo Ibarra. Bueno, vamos con musiquita, Laura. Antes de ir con musiquita, vamos a leer un tuit de nuestro ministro Ernesto Villegas por su cuenta de Twitter personal, @VillegasPolHack. Nos unimos al duelo que embarga a familiares, amigos y a la comunidad artística venezolana por el sensible fallecimiento de Perán Hermini, destacado pintor, docente, crítico de arte y curador venezolano. Todos somos Venezuela, es la etiqueta del día de hoy. Bien, y nos vamos con Espíritu de las Calles, de Ormeta.

El acto de votación de las elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto está previsto a realizarse en sede del Comité Olímpico Venezolano, ubicada en la Avenida del Estadio, diagonal al Estadio Brígido Iriarte, en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde, escribió la funcionaria. La publicación de los candidatos definitivos que optarán a los cargos se dará a conocer el 2 de abril y el 3 de abril comenzará la campaña electoral. El 14 de abril se hará el acto de votación, escrutinio y totalización de los resultados y el 20 de abril se procederá al acto de juramentación de los ganadores. Somos la alegría, arrepunte cultural, el 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Y estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Llegó uno de los momentos más esperados de este programa radial y es la presentación del segmento 1, 2, 3. Cuéntamelo otra vez. Trabajo realizado por Reni Marrero y Soraya Tobar. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2, 3, cuéntamelo otra vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un 2, 3, cuéntamelo otra vez, tu segmento radial de literatura infantil. Hoy queremos compartir con ustedes la magia de un fantástico relato, dedicado a todos aquellos que creemos en los dragones, esos fabulosos personajes que algunas veces se nos presentan como terribles secuestradores de princesas, acumuladores de tesoros y devoradores de caballeros, pero también los hay buenos, divertidos y bondadosos, como los que a continuación vamos a conocer. Es que definitivamente, sin ellos, los cuentos de hadas no serían lo mismo. Por eso, hoy vamos a disfrutar de algunos fragmentos de Dragonalia, un libro distinto y muy original, mitad cuento, mitad poemario, del escritor español Carlos Reviejo. Pero antes de iniciar esta aventura, vamos a oír un tema musical considerado el himno de todos los niños. Se trata de la canción Mi Corazón Encantado, de la serie animada Dragon Ball GT. ¡Disfrútenlo! Aplausos para él. Bienvenido, doctor. Háblenos un poco más de su más reciente viaje a Dragonalia, el país de los dragones. Muy bien, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder dictar cátedra a nuestros pequeños amiguitos y a los no tan pequeños sobre esas divertidas y encantadoras criaturas que son los dragones. Encantadores y divertidos, ¿estás seguro? Si eso es así, ¿por qué usted trae una mano vendada? Parece lastimado. Bagajes del oficio. Pero eso sí, sigan mi consejo. Dunquan dormian draco titilandus. ¿De qué? ¿Qué dijo? Que nunca le hagan cosquillas a un dragón dormido. Ah, bueno, me parece muy sabio su consejo. Pero díganos, ¿cómo se llega a Dragonalia? ¿Y cómo es esa tierra mágica? Dragolandia es la tierra donde viven los dragones. Esos seres tan antiguos que soportan mala fama de terribles y ladrones, raptores de princesas y terror de labradores. Allí viven, muy contentos, el terrible dragón rojo que ya de viejo no tiene colmillo en la dentadura y anda muy mal de los ojos. El tranquilo dragón verde que ruge pero no muerde y el galante dragón blanco que de andar tanto en las nieves es muy buen patinador de esquíes y grandes saltos. ¡Ja! ¡Qué curioso es el país donde viven los dragones, profesor! Pero dígame algo. ¿Cuáles son sus hábitos y costumbres, doctor Draconis? Bueno, yo me acuesto temprano, hago mucho ejercicio. Doctor, ya va, me refiero a los dragones, por favor. Ah, claro. Desde pequeño, al dragón le gusta jugar con fuego, hacer lumbres, prender llamas y quemar algún traserito, aunque esto disguste a las mamás dragonas. Por eso no es de extrañar que haya dragones herreros. Otros se hacen panaderos y los hay hasta bomberos que se pasan todo el día prendiendo y apagando fuego. Muy bien. Mire, doctor, mucha gente se pregunta qué es lo que come un dragón. ¿Qué tiene usted que decir sobre este tema? Es cierto que son tremendos glotones. La dieta de estas criaturas está libre de frituras. Tragan de forma segura 100 barriles de petróleo, 200 litros de alcohol, 2 arrobas de aguardiente y 1000 kilos de carbón. Suerte que con tal menú no sufran de indigestión. Pero entonces, ¿las princesas, los caballos, el pastor? Amigo, eso es puro cuento, leyenda, pura invención. De carne no comen nada. No se tragan ni un ratón. Ellos son vegetarianos. Comen sandía, melón y puede que algunos días pongan de postre una flor. Realmente sorprendente, doctor Draco Dracón. Pero, ¿qué puede decirle a todos aquellos que dudan de la existencia de estos mágicos seres? ¿Aporta la ciencia algún dato al respecto? ¿Qué dice la religión? Como es bien sabido, habitan el reino de la fantasía desde aquellos tiempos en que el ser humano aún no existía y mucho después cuando Don Noé construyó su arca en plena inundación, convivía el dragón con los dinosaurios, con mamut salvajes y dientes de sables que por ser tan grandes con Noé no embarcaron, sino que los pobres gigantes se ahogaron. Cuenta la historia que todos murieron, pero no es verdad. Es un gran error, pues teniendo alas, se salvó el dragón. Qué suerte que fue así. Si no, los cuentos no tendrían la misma dosis de aventura. Pero, ¿cuánto vive un dragón? ¿Es cierto que en su viaje usted descubrió la tumba de uno de los más antiguos dragones de la dinastía Shenlong? Así es. En mi viaje descubrí la tumba de un dragón de 1000 años... que aunque gran bebedor, nunca hizo daño. Como le gustaban las cosas bellas, por las noches tomaba zumo de estrellas, y una noche estrellada tantas había que al beberlas heladas de frío moría. Era un drago payaso, murió de risa. Allí quedaron enterradas sus 1000 sonrisas. Esa parte del viaje me entristeció, pues cuando alguien renuncia a un sueño, a la magia o a la ilusión, cada vez que eso sucede, muere un dragón. Por eso la Asamblea General del Comité Interplanetario de Niñas y Niños, amantes de los cuentos antes de dormir, defensó dulzores de las monedas de chocolate, las muñecas de trapo, los caballitos de madera y todas las cosas bellas, hemos suscrito un acuerdo para seguir soñando y lograr que nunca se halle en peligro de extinción. Muy bien, doctor Draco Draconis. Cada niña y cada niño debe unirse a esa cruzada por salvar a este amigo de nuestras fantasías. Pero dígame, antes de terminar la entrevista y de que usted se vaya volando, ¿de qué manera pueden nuestros amiguitos conocer más de cerca a estos maravillosos personajes? Eso es muy fácil. Solo tienen que leer el libro Dragonalia de mi buen amigo Carlos Reviejo y pronunciar las palabras mágicas, el conjuro que ahora y siempre los invocará. Hermanos dragones que estáis en los cuentos, llenando de ensueños nuestros pensamientos, que el tiempo no borre jamás vuestro nombre y estéis para siempre en la mente del hombre. Dadnos sin reposo un cuento diario, que el mundo los oiga, que el mundo los lea y que por los siglos así siempre sea. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por la tierra de los dragones. Seguro que ahora que conoces un poco más de sus costumbres y forma de vida, no les temerás, ni los verás como los malos de la historia. Si quieres disfrutar por completo de Dragonalia, dile a mamá o papá que te lleven a la sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa, de Biblioteca Nacional. Allí podrás encontrar este divertido relato. Recuerda que solo cuando se renuncia a los sueños, a la magia o a la ilusión, muere un dragón. Que nuestra fantasía, no importa la edad que tengamos, nos guíe siempre hacia Dragonalia, la mágica tierra donde los cuentos terminan pero no tienen final, porque son historias de siempre empezar. Trabajamos con mucho cariño para ustedes el amigo Ricardo González, quien prestó su voz para dar vida al doctor Draco Draconis. En efecto, Soraya Tobar, la maga de la edición. Y en la adaptación y narración, quien les habla, Reni Marrero. ¡Chao! ¡Hasta la próxima aventura! No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2, 3, cuéntamelo otra vez. Hermosísimo esa adaptación del libro Dragonalia del escritor español Carlos Reviejo. Gracias, Reni. Hermoso, siempre quedamos picados con uno, dos, tres, cuéntamelo otra vez, sí, queremos más, sí. Que no se acabe. Así como dice Reni, así cuando muere un sueño, cuando nos rendimos a lo que nos apasiona, muere un dragón o muere una parte de nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos con más música. Mujeres de mi pueblo. De Hanoi. Llevan dolor en su pecho. Viva Espacio Radiofónico del Libro y la Lectura. Y como este espacio promueve la lectura, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de un buen libro. Adianés, ¿qué nos tienes por allí? El día de hoy los invito a los amantes de la lectura a disfrutar el libro Si Fueras Para Mí, de la autora Rosana Capurzi. Este libro de romance juvenil narra en 1888 páginas la historia de Mónica, una joven de 24 años que sufre un terrible accidente y se transforma en un fantasma. Estando en ese limbo entre la vida y el más allá, un arcángel le entrega un dije para que pueda aparentar ser mortal. Con una sola condición, tendrá que cumplir una misión, pero Mónica no cumple al pie de la letra y termina enamorándose de Christopher, un joven de 27 años que la hará sentir como si aún estuviera viva. ¡Qué enredo! Que léelo para ver cómo termina eso. Tal cual. Por mi parte, recomiendo Cuentos de la Realidad y Otros Relatos, del autor Roberto Armas Alfonso. Cuentos o crónicas, relatos o recuerdos, ficción o ensayo. Parece que haber de todo ello en ese texto. Conmovedores y atrapantes que no permiten que el lector aparte la mirada ni un instante, mientras la intriga, la angustia o el miedo toman cuerpo y obligan a seguir leyendo, aunque uno quiere evitar el miedo, desenlaces de la historia. Hay que leer esto, hay que leerlo. Y lo encontramos que en la sala Mamá Rosa, en la sala de colección general. Bueno, vamos con musiquita, vamos con Mis Dos Luceros de Rosángel. Thank you. más y a continuación tendremos un contacto directo con Rafael Martínez Scott, coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón, quien nos va a hablar acerca de cuál es el funcionamiento de todas las bibliotecas públicas del Estado Falcón, la promoción de lectura y todavía no somos contacto telefónico, a la gente, como que sigamos estirando. Así es, vamos con John Martínez Scott, que nos hable de cómo está esa promoción de lectura allá en Falcón, cómo se mueven con los niños, cómo se mueven con los adultos mayores, cómo promocionan la lectura en esos espacios. ¿Sabes qué es lo malo de todo lo que estás diciendo? De calor. ¿Qué? Que vas a tener que volverlo a repetir cuando realmente él esté en contacto telefónico. Bueno, lo repetimos porque somos gente joven, enérgica. Y productiva. Y voy a decir lo que a mi productora no le gusta. Así es. Así mismo es. Y ya lo tenemos en línea a Rafael Martínez Scott, quien, como acabo de mencionar, es John Martínez Scott. Es el coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón. Así es, John, estás en línea, ¿los escuchas? Rafael. Rafael Martínez, muy buenas tardes. Rafael Martínez, bien, muy buenas tardes, señor Martínez. Bueno, encantado de tenerte con nosotros vía telefónica y tener la oportunidad de que promociones a la Biblioteca Pública del Estado Falcón. Háblanos cómo se desarrollan las actividades de promoción de lectura este año 2018. ¿Cómo está eso por allá? Bueno, hemos venido trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado. Hemos hecho una serie de actividades en las 30 bibliotecas que tenemos en el Estado sobre ir incentivando la lectura de los poetas falconianos, de Carlos Raúl Esteves, de Gabriel Jiménez Imán y todo eso, impulsando en la escuela lo que tiene que ver la poesía y una poesía hacia los niños específicamente. Esta semana tenemos específicamente en Paraguaná y en Pueblo Nuevo de Paraguaná, en el municipio Falcón, tenemos una actividad bien importante en conmemoración de los 5 años de la siembra del comandante Hugo Chávez y también el Día Internacional de la Mujer, y esa actividad la llamamos la Chávez y las Mujeres. Y van a estar las maestras del municipio Falcón compartiendo con los bibliotecarios y lecturas que tienen que ver con la mujer y Chávez. Bien, bueno, no nos queda más que felicitarlos por esa labor que están haciendo desde allá de todas las bibliotecas públicas del Estado Falcón, que sigan esos proyectos. Gracias por atender a este llamado e impulsar y que la gente conozca que en el Estado Falcón tienen al acceso la literatura, los libros y la formación para seguir promoviendo la lectura. Muchísimas gracias, Rafael Scott. Muchas gracias. Bueno, vamos con música, vamos con Al Eterno Cantor de Caraota, Ñema y Taja. Y en alas de una guitarra hacia otros lados. sociales. Así es, en Twitter, arroba Biblionacional. Por Facebook, la Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Y por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-532-7949 y 562-3953. Si no nos escuchaste en vivo, también puedes escucharnos desde la página web, www.bnb.gov.be. Y antes de despedirnos, invitamos a todos nuestros usuarios y usuarios ¿a qué? A formar parte de todas las actividades que se realizan constantemente, promoción de lectura, tenemos la Mamá Rosa, libros raros, audiovisual y un sinfín de opciones para abrir la mente y nutrir el alma. Así es, antes de que nos vayamos, vamos a escuchar un tema musical y dice, quiero y me despido, chao. Guamala a dúo con Matarrica, disfrútenlo. Espacio radiofónico del libro y la lectura.